Muy buenas tardes, Pedro Saúl. Un enorme placer estar en contacto con usted y con la audiencia de la Red Herbol. Personalmente yo he seguido las 4 horas y 40 minutos que ha llevado a cabo su mensaje el señor presidente Don Evo Morales, pero también los 20 minutos iniciales de este discurso agresivo de parte del vicepresidente Álvaro García Linera. Yo quisiera comentar en primera instancia esta agresividad de parte de Álvaro García Linera, que están denotando que este señor tiene serios problemas de salud mental. No se ha referido con nombre y apellido a Movimiento Sin Miedo, pero literalmente ha señalado una especie de comparación muy sui generis entre quienes decimos que hay un gobernante déspota, tiránico, autoritario, por el solo hecho de que es un indígena y que para nosotros cualquiera que no fuese indígena es un gran demócrata. Yo quiero recordarle a Álvaro García Linera y sobre todo a la audiencia de Herbol que Álvaro García Linera le rogó a Juan del Granado y al Movimiento Sin Miedo que apoyemos a Evo Morales en el 2005. Y no sé en qué momento ha comenzado a tener amnesia y ahora señala que somos una suerte de ideólogos frustrados, unos falsos izquierdistas, unos retrógradas en términos políticos, cuando no se acuerda que él fue el que nos buscó para que apoyemos en la primera elección de Evo Morales. Por tanto, ahí hay algunas lagunas mentales del vicepresidente que se olvida, ya claro, ahora critica, nos pone a todos en la bolsa de la derecha, sin acordarse que fueron ellos los que buscaron nuestro apoyo. Es más, es público, el propio presidente quiso clonar a Juan de Granado, el mejor alcalde de Bolivia, una persona que hacía con mucha eficiencia la gestión municipal en la ciudad de La Paz. Todo eso se olvida, claro, porque están queriendo buscar algún rédito político a través de estos discursos. Ya pasando al mensaje de presidencial de Evo Morales, hay que señalar que, si mucha gente va a seguir en su totalidad, se podría haber notado una suerte de un viso mayor de autocrítica en este mensaje con relación a los años pasados, ¿no? Se notó que había algo más de autocrítica. Pero lamentablemente eso tiene que ver con un cálculo y con un interés electoral. Y además porque las cosas, Pedro Saúl, son inocultables. Él señaló como una autocrítica que se manejó mal en términos de socialización, de información, el tema del TIMNIS, por ejemplo, ¿no? Pero se dan cuenta de esto en el 2014, no en el 2011, cuando se produjo la violación, la represión policial a los indígenas del TIMNIS. Dicen que está en desquite el gobierno en el tema de la justicia. La elección de magistrados, esta elección mañosa, amañada de autoridades judiciales, también se produjo en 2011. Y recién se dan cuenta en 2014 que el fracaso de la reforma del sistema judicial es tan abierta, es tan inocultable que, claro, tienen que darle algún viso de autocrítica a este proceso fracasado. Y como eso, hay varios otros ejemplos que lo ha mencionado el presidente. Entonces nos lleva a pensar, querido Pedro Saúl Gemio, que hay un cálculo, hay un interés político, electoral, de asumir cierta crítica, cuando en el fondo lo que quieren hacer es ganarse algunas indulgencias con la gente, porque claro, no están convencidos en el fondo de que hayan sido errores, de que hayan sido violaciones a los derechos humanos o de que se haya jugado con la expectativa de la gente en torno a la reforma de la justicia. Esta es una primera evaluación. O sea, hay cosas que ya no se las puede ocultar, pero se las están admitiendo no por un convencimiento, no porque haya conciencia de que se han cometido errores, de que se han cometido fracturas que han puesto a este gobierno de espaldas al interés de la mayoría de la gente. No es así, sino es un mero cálculo político electoral. Y eso está motivando que el presidente se haya mostrado un poquito más autocrítico con relación a otros mensajes presidenciales. Estamos conversando con el secretario político del Movimiento Sin Miedo, Edwin Herrera. Edwin, en lo referente a la parte de la economía. El presidente ha hecho mucho énfasis en la mejora de la inversión extranjera en hidrocarburos, la mejora de la renta petrolera, y una vez más ha destacado los beneficios y el éxito de la nacionalización. En ese aspecto, ¿ustedes qué dicen? Son 120 mil millones de dólares que han entrado al sistema económico nacional, a la economía del país, entre el 2006 y el 2013. De esos 120 mil millones, una buena parte, un grueso, se ha destinado al gasto corriente, al gasto en sueldos, en salarios, en viáticos, en compra de aviones, de helicópteros, en gasto suntuario. Es una gran parte que se está yendo a este tipo de gastos. Una parte mínima se está yendo a la inversión. No ha habido inversión, porque además hemos tenido proyectos que el mismo presidente los ha reconocido, han nacido fallidos. Está el tema del Mutún, hay exploración hidrocarburífera que no ha tenido éxito, está el tema de la reactivación de Carachipampa, o el tema de la exploración y la explotación de litio en el país. Entonces, el presidente, quizás, no sé si mal asesorado, porque no ha manejado bien los datos, señala que ahora se gasta menos en salarios y sueldos a la burocracia, se hace más inversión, cuando los datos oficiales muestran un panorama exactamente al revés, que más bien una buena parte de esta gran cantidad de recursos que han entrado al país se están destinando precisamente al gasto corriente, a estos gastos suntuarios, a estos gastos en la nueva burocracia que hay en el país. Y en la inversión, claro, es muy poco, o sea, no hay gran inversión, en algunos casos incluso está mal conducida esa inversión, y claro, estamos teniendo problemas y solamente estamos recibiendo platas de la venta de las materias primas con altos precios internacionales del gas, de los minerales y de otros productos. Por tanto, hay ahí un equívoco de parte nuestra, es un criterio nuestro, en el sentido de que no es que se esté privilegiando la inversión en contra del gasto corriente, es al revés. Es más bien, se está yendo mucho cantidad de recursos al gasto corriente, no hacia la inversión, y si seguimos en este ritmo, vamos a estar subvencionando los bolivianos a la nueva burocracia, a estos gastos insulsos que se hacen desde el gobierno, este despilfarro de dinero, y no vamos a poder avanzar en esto que ya necesita el país con urgencia, una transformación productiva, un agresivo paso a la fase de industrialización para que produzcamos nuestra vestimenta, nuestros alimentos, nuestra maquinaria, nuestra tecnología. Es fundamental que esto se produzca, pero bueno, la visión del presidente es que más bien está así, lo que hay que hacer es impulsar solamente algunas cosas en algunas áreas. Edwin, en lo referente a la política hidrocarburífera, ¿el MCM qué va a proponer o qué propone? ¿La política que actualmente lleva adelante el gobierno es la correcta en cuanto al porcentaje de impuestos que pagan, por ejemplo, las petroleras? ¿O ustedes creen que se les puede subir los impuestos a las petroleras o habría que bajarles los impuestos a las petroleras? ¿Cómo hacemos para que inviertan más? En ese aspecto, ¿el MCM tiene algunos lineamientos claros, Edwin? La nacionalización, tal como se la vende desde el gobierno, tiene sin duda una especie de buen trato. Están muy bien tratadas las petroleras por el gobierno actual. Y eso, ha incrementado los precios y los volúmenes, sobre todo los precios de la venta del gas. Y es por eso que está entrando mucho dinero, muchos recursos al país. Y eso está generando este gran flujo de circulante en el país, esta sensación de riqueza, de bonanza, de auge económico en el país. Lo que nosotros le proponemos a la gente, o nos propuesta nuestras construcciones programáticas, nuestros compromisos, en nuestro programa de gobierno, es pasar, dar este salto a la transformación productiva. Es de una vez pasar a la fase de una industrialización real, verdadera, de nuestras materias primas. Es en definitiva romper este modelo extractivista primario exportador, dejar de vender materias primas, dejar de depender de los precios de la venta de nuestras materias primas y de una vez comenzar a transformarlas en cosas que puedan de alguna manera mejorar la calidad de vida de la gente. No estamos ni siquiera produciendo nuestros alimentos, Pedro Saúl, 60% de los alimentos están siendo importados en este momento. De Chile están viniendo las frutas, del Perú están viniendo las hortalizas. De los yungas ya no sale la fruta, ya no salen plátanos, papayas u otras frutas. Hay que meter a los yungas ahora la fruta. Está saliendo solamente coca. Entonces eso está generando una especie de déficit en la producción de alimentos. ¿Y qué decir de la vestimenta, Pedro Saúl? Mucha gente ya lo ha asumido como algo normal el tener ropa china, por ejemplo, ¿no? Casi todo el mundo nos ponemos una prenda china todos los días, nos vestimos con ropa china, y eso está lastimando la producción del sistema productivo nacional. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que hacer un gran, una transformación verdadera del sistema productivo y reorientar los recursos, los presupuestos, las inversiones al sistema productivo nacional. Usted decía, Edwin, que el gobierno las trata muy bien a las petroleras. ¿Ustedes creen que hay que ser un poco más drásticos con ellas? ¿En qué sentido? Sentido que hay que disponer que haya mayores inversiones. No se ha hecho mucha inversión en exploración, ¿no? Todo este tiempo no hemos encontrado nuevas reservas de gas, de líquidos. Se están haciendo algunos esfuerzos, pero no es lo que necesitamos de las petroleras. Las petroleras tienen que seguir invirtiendo en el país, obviamente con el concurso estatal también, eso es indudable, pero tiene que haber una mayor agresividad en las inversiones. Si las petroleras quieren obtener mayores ganancias, mayores recursos, tienen que invertir más, tienen que jugarse por la exploración, para poder encontrar nuevos reservorios, nuevas posibilidades, pero sobre todo que nos ayuden a nosotros a pasar esta fase de industrialización. Edwin, gracias por este contacto con Herbol y que sea hasta cualquier momento.